Y hoy es miércoles 10 de octubre ya, y estamos en esta última partecita de Noticias con Mate, con la columna de los días miércoles, que es sobre política internacional, de la mano de nuestros compañeros de Aldea Global. En este caso, con Victoria Estrada. ¿Cómo estás, Vicky? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien. Un fin de semana complicado para Latinoamérica y su esperanza de expulsar a la derecha, ¿no? Sí, bueno, un fin de semana de, podríamos decir, ¿no? Sí, de mucha tristeza, de incertidumbre. Fue un golpe bastante duro, que no se esperaba, que por lo menos teníamos, ¿no?, la expectativa de que Brasil hubiera aprendido de lo que dejó, ¿no?, el gobierno, lo que está dejando el gobierno de Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, y bueno, todas estas réplicas, ¿no?, que tomó la derecha en distintos puntos de la región. Pero bueno, sin embargo, Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha brasileña, se impuso notablemente en las elecciones, obtuvo un 46% de los votos, que son nada más y nada menos que 49 millones de votantes, ¿no?, que decidieron optar por este candidato, contra un 26% que obtuvo el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Y sí, la verdad, bueno, es un golpe bastante duro para la región. Tenemos que ver, ¿no?, cómo siguen los comicios el 28 de octubre, pero todo indicaría que, bueno, ya tiene por lo menos 2/3 del camino hecho Jair Bolsonaro. Lo que resta es esperar y rogar, ¿no?, que la izquierda pueda llegar a unirse y que, bueno, el Partido de los Trabajadores realice una nueva estrategia para poder combatir y todavía dar pelea, ¿no?, para los comicios finales, ¿no?, del 28. Son difíciles las segundas vueltas, ¿no? Y bueno, es lo que vos decías, esto que es complejo dar vuelta a un resultado, pero ¿cuál es la lectura política, digamos, de que si bien hubo mucho rechazo al gobierno de Temer, incluso creo que ha sido un reflejo también de lo que nos pasaba con Macri, pero que ha tenido marchas multitudinarias en Brasil, si bien también es un país grande, pero de que se vuelva a votar a la derecha? Sí, yo creo que la lectura, que es lo mismo que pasa, ¿no?, en los distintos puntos de América Latina, inclusive en la Argentina, está este discurso de la lucha, ¿no?, contra la corrupción, la elección de un candidato como el hombre transparente que se presenta Jair Bolsonaro, ¿no?, como esa opción, pero fundamentalmente en Brasil es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la criminalidad, que es uno de los mayores flagelos, ¿no?, que enfrenta la sociedad brasileña. Y en este contexto, ¿no?, de crisis, no solo política y económica, sino social, la sociedad, y lo digo en general, exige un liderazgo, ¿no?, un liderazgo fuerte que se une el ciclo histórico que se viva, porque como nosotros sabemos existen ciclos de gobiernos neoliberales o liberales y existen ciclos de gobiernos progresistas. Vemos sin duda que ese ciclo ya está cerrando en algunos lugares y tenemos el ejemplo de México quizás como la excepción que confirma la regla, ¿no?, por el triunfo de Manuel López Obrador. Pero bueno, está esta tendencia, ¿no?, de los ciclos y el giro hacia los gobiernos conservadores, y bueno, Brasil estaría en esta etapa post-progresista donde seguiría, ¿no?, el ascenso de un nuevo gobierno conservador. La lectura que puedo hacer es esa, ¿no?, de que ante esa exigencia de un liderazgo fuerte, toman la figura de Jair Bolsonaro, que se presenta, bueno, justamente, ¿no?, un hombre, un ex militar que hace apología a la dictadura militar brasileña, y aún con todos sus rasgos, ¿no?, xenofóbicos, misóginos, racistas, puede llegar a generar, ¿no?, empatía por esto, ¿no?, porque representa para ellos un hombre que efectivamente va a luchar contra la corrupción por su perfil duro, ¿no?, de ex militar, y de hecho su candidato a vicepresidente también es un ex militar retirado, y por esto de este nacionalismo tan tan fuerte que promueve, donde bueno, el mismo lema del partido dice mi partido es Brasil, donde se asimila, ¿no?, el partido a la bandera de Brasil de manera constante en la campaña, que es exactamente lo mismo que veíamos, por ejemplo, cuando Mauricio Macri hacía campaña también en nuestro país, la bandera argentina constantemente, ¿no? Ese fervor nacionalista me parece que en Brasil es mucho más fuerte, y en el contexto, ¿no?, de unas fuerzas armadas que apoyan directamente la candidatura de Jair Bolsonaro, y que dijeron en el caso de una derrota de este candidato, no reconocerían la derrota. O sea, está constante y latente, ¿no?, esa amenaza de las fuerzas armadas. Pero bueno, de hecho, si gana Bolsonaro es prácticamente lo mismo, ¿no? Es un golpe por otros medios, porque bueno, la figura que representa es justamente esa. Un condimento muy particular Bolsonaro, digamos, porque cumple con todos los requisitos, digamos, de lo que no se debe ser. Este fin de semana también ha servido para eso, para que se viralice todo el archivo, ¿no?, que no se puede ocultar, respecto a dichos, a actitudes. La verdad que es de lo más despreciable. Sí, de hecho, sí, un candidato que yo muchas veces lo asemejo con Trump, pero no en sus, únicamente en su perfil, ¿no?, en su perfil este misógino racista, que es exactamente lo mismo que promueve en su imagen Bolsonaro con Trump, sino también en la estrategia política que utilizaron, porque justamente esa idea de la polarización en las elecciones, o sea, de llevar al extremo con estas sentencias, digamos, tan discriminatorias, y constantemente polarizar las elecciones, o sea, que existan claramente dos posiciones contrapuestas, fue la misma estrategia que usó Donald Trump en sus elecciones, y que, bueno, más allá de lo que se pueda juzgar y decir, la sociedad los eligió y sorprendió al mundo entero, ¿no? Seguro. Vicky, para ir cerrando, Argentina tiene comparte economía, digamos, con Brasil, tiene muchos negocios. ¿Cómo impactaría, de triunfar Bolsonaro con nuestra economía y con nuestra política también, que es un tanto compleja? Bueno, sí, ese es uno de los factores que más nos preocupa, ¿no?, a los argentinos, porque, bueno, Brasil, como decías, es nuestro principal socio estratégico en la región, y bueno, dentro del mundo también, uno de los mayores, uh-huh. En donde, bueno, el 50% de las exportaciones está comprometida hacia ese destino, bueno, principalmente lo que es el área automotriz, y bueno, incluso de nuestra provincia también, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto respecto a esto es que Bolsonaro no expresó de manera muy precisa cuáles son los lineamientos de su política económica, y sobre todo su política exterior en lo que respecta a América Latina, ¿no? Entonces eso se toma como una estrategia política bastante inteligente, que le da cintura para luego, en el caso de asumir su gobierno, poder actuar, ¿no?, más libremente. Lo que sí se estima, bueno, él habló de privatizaciones, habló de jubilaciones, por lo que se presupone, ¿no?, un modelo, y por los candidatos a ministros de economía que propone, de corte bastante liberal, ¿no? Pero por su perfil de ex militar y todo lo que esa sombra, digamos, refleja, los brasileros, los militares de Brasil son de manera extrema muy muy radicales, ¿no?, en cuanto a proteccionismo, ¿no?, a favorecer la industria nacional, por lo que se estima que en algún momento, en el mediano o en el largo plazo, Bolsonaro podría pasar de un liberalismo a un proteccionismo, que sí nos afectaría de manera directa, ¿no? O sea, en términos generales, en la región afecta sin ninguna duda, y en términos particulares en Argentina, bueno, nos afectaría mucho en el caso de que difunda luego, ¿no?, un proteccionismo sin tener en cuenta los acuerdos históricos y estratégicos que tiene Brasil con la Argentina. Ahí está. Bueno, Vicky, esperemos entonces que se pueda también revertir esto, ¿no?, y que hablemos de otra realidad, porque si no, el contexto latinoamericano es triste, como vos decías al principio. Así es, esperemos que así sea. Todavía queda un camino, así que bueno, habrá que seguir analizando y bueno, esperar lo mejor siempre, ¿no? Seguro. Nos volvemos a escuchar y a hablar la semana que viene, ¿te parece? Dale, bueno, y los invitamos a escuchar también Aldea Global, ¿no?, que vamos a estar hablando y profundizando todo este tema, seguramente con entrevistados de Brasil, referentes de movimientos y partidos de allá, así que bueno, hoy a las 21 horas, Aldea Global, los esperamos. Ahí está hecho. Listo, un abrazo. Bueno, un abrazo para usted.